Don't jump. Binary chemical weapons. Winter weather is not my soul. But the biting for spring. Everybody looking at me like there's something fundamentally wrong. Like I'm a southern bird that stayed north too long. Winter exposes the nests, and I'm gone. Ofrecieron mandarme por correo pétalos de flor de bogambilia. Yo no he podido más que toser. Han podido decirme que sí luego de tragarme la aspirina. Ni siquiera he podido negarme. Y ahora que puedes leerme ya soy ciego. Qué puta costumbre esa la de los espejos, ¿no? Regalarte las vergüenzas y una almohada, como para que tengo pájaros de noche como tu vestido, y tengo un esfumino para tu sonrisa de cóctel. Tengo pues los colores de la noche en la garganta. He vomitado la mañana desde que el tiempo se me va de las manos. El reloj ya no sirve aquí ni ahora. Lo miro y se dobla como un cereal bañado con la leche de mis ojos. And yes, I love me. Ladro, ladro y hace frío, como si me gustara leerte la espalda y los meñiscos. Cada minuto debería ser un pañuelo contra el vértigo de arrugarnos la certeza. Entonces debería nevarte la caída, pero con el agua te me escurres. Regresamos al inicio, ladro, y dices que te gusta porque puedes disfrazarte de chocorrol y a mí me parece que eso es bueno y dulce, pero te parte la piel. Así que no me queda más que contar en regresiva, fusionarme en frío, ya que mi maniquí no tiene brazos y es bastante tiesa la tipa. Thank you. Ego, 99. Casi nadie va a sacarlo de sus casillas. El caballo relincha, el perro ladra. La suma de los ángulos de un triángulo es igual a dos rectos. La sopa, la conciencia, el alcaucil, después del 2 el 3, después del hoy mañana. Casi nadie lo sacará de sus casillas. Casi nadie ni nada, porque ¿cómo tomar en serio esos latidos en que el sueño es acceso? Esas miradas de insoportable lucidez en un tranvía. Eso que ahora dice, huye. Pero al final, al fin y al cabo, no era más que un gajo de naranja reventando en la boca. ¿Cómo tomar en serio que una puerta dé a la tristeza cuando el arquitecto la abre al pasillo? ¿Cómo tomar en serio que unos senos dibujen paralelos sus jardines cuando es hora de ir a la oficina? Imposible negar las evidencias, dice el doctor, y dice bien. Inútil sacar de sus casillas al honesto almanaque. San Rulfo, Santa Tecla, San Fermín, la Asunción, el caballo relincha, el Pedro ladra. Casi nadie le ofrece en una esquina un pedacito suelto de bicicleta o trompo. Casi nunca es verano en pleno invierno por razones de estricta y pulimentada lógica. Hay que ser lo que se es, o no ser nada, y nada lo sacará de sus casillas. Nadie lo sacará. Y si un caballo ladra, no lo sabremos nunca, porque los caballos no ladran. Bastaría un apenas, un no quiero, para empezar de otra manera el día. Hervir la radio con las papas, y a cada chico darle un cocodrilo. Para que huela a miedo en las escuelas, sacar a los muertos a que tomen aire, meter las mitras en la mayonesa, actividades subversivas, claro, pero otras cosas hay. Fusiles corren por las picadas. Sudamérica crece en su selva hacia la aurora de tanto arroz bañado en sangre. Nacerá otra manera de ser hombre. No cito más que apenas estas cosas. Sacos de sus casillas a unos cuantos que todavía creen en la poesía encasillada en su vocabulario, lleno de compromisos con lo abstracto. La suma de los ángulos de un triángulo. Los caballos no ladran, dice el doctor, y dice bien. Continuidad de los parques. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte.

llorando y llorando hasta tocar fondo para extraer lo mejor de uno mismo. Este es el momento de mi espectáculo donde yo preparo mi pañuelo. Y preparo mi pañuelo porque voy a hablar de un amigo muy querido con el que ya no puedo conversar porque se fue a vivir a otra galaxia. Y supongo que debe andar por ahí escribiendo instrucciones para subir a una estrella. Este amigo mío tiene la costumbre de aparecerse en sueños, de golpe, y de golpe así como aparece, se va, sin darme tiempo a nada, pero siempre, ¿saben?, en cada uno de esos sueños me deja el mismo mensaje. Escribime, Susana. Escribime, contame. Y yo le escribo cartas larguísimas como estas que dejo en el viento, porque solo el viento conoce la casa donde sigue viviendo este argentino tan nuestro que no podía pronunciar las R's. Ese maravilloso Julio, ese irrepetible Cortázar. Querido Julio, como sé que te gustaban mucho esos vendedores ambulantes, divinos macaneadores que te vendían un pelapapas, que una vez comprado no pelaba ninguna papa y no servía para nada. Esos vendedores ambulantes que hacían muñequitos de papel, que manejaban con hilitos invisibles hasta darles vida. Aquellos divinos macaneadores, Julio querido, ya no están. Han sido reemplazados por otros vendedores. ¿Sabes lo que venden, Julio? ¿A qué no sabes? Venden plantillas pinchudas importadas de la China. Según ellos, si usás esas plantillas y caminás 100 cuadras por día, adelgazás. Eso no es todo. También venden pajaritos de felpa importados de Japón y una pomada mágica que quita los dolores, todos los dolores. Y la pomada tiene una extraña inscripción que asegura que viene directamente del Tíbet. Horroroso, Julio, te cuento que horroroso. Los divinos macaneadores que tantas alegrías nos dieron a vos y a todos los argentinos ya no son vendedores ambulantes. Siguen vendiendo, pero ahora tienen sitio fijo, despacho con alfombras. Salen en televisión, salen en las tapas de algunas revistas y ya no son pobres, ahora son ricos y famosos. Chau los pelapapas, chau muñequitos de papel. La gente está demasiado apurada. ¿Te acordás de ese tango que te gustaba tanto? Ese tango de Lawrence que dice... ¿Cómo cambian las cosas, los años? Ahora no hace falta que pasen los años. Las cosas cambian a tal velocidad que el titular de la tarde desmiente al titular del diario de la noche y el titular del diario de la noche es desmentido por el titular del diario de la mañana. Te explico. Hay un crimen horrible. El diario dice... Fue encontrada el arma asesina. Por la tarde el diario dice,

around. I have the world, that's all the food. I have the world, eyes that will quietly start. Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love. Thank you. lie, but accusations fly like in that movie. You know, the one where Martin Sheen waves his arm to the girl on the street. I once told a friend that nothing really ends, no one can prove it. So I'm asking you now, could it possibly be that you still love me? Do you feel the same? Do I have a chance of doing that old dance again? Is it too late for some of that romance again? Let's go away, we'll never have the chance again. Yes. Well, okay. Okay. Yeah. Okay. Well. Yeah. Right. Okay. Okay. Well, you. Oh my God.